Hola, estamos aquí como una tarde más en Gothic Lab. Recordaros que estamos en Ahora Sol Radio, todos los domingos de 19 a 20 horas. También nos queríamos comentar que tenemos una página para fan llamada como el propio programa, Gothic Lab. Y bueno, que solemos publicar noticias, lanzamientos, bueno, todo lo que tenga que ver un poco con el mundo gótico. Continuando así, también tenemos una cuenta en Twitter, que bueno, que también compartimos información y podéis más o menos interactuar con nosotros. Y también tenemos lo clásico de siempre, un email, que es como la radio, gothiclab@aol.com. Y bueno, y sin más, comenzamos ya un día más, Gothic Lab. Espero que os guste. La guerre, le vin, le tabac et les femmes. Le plaisir, les hommes, la guerre, l'argent. Les femmes, le plaisir, les hommes, le père. Les affaires, l'or, le vin, le soleil discordant. Bueno, empezamos el programa de hoy con el grupo Remain in Silence. Bueno, grupo de New Wave, grupo de culto, uno de los padres del goth en Alemania. Y bueno, fue totalmente sorprendente para nosotros, pues bueno, poder verlos en concierto y que los trajeran a España. La verdad es que el concierto mereció muchísimo la pena y fue una sala pequeña, pero nos encantó. Por el guitarrista Bug Balf y la voz Kim Pell. En 1985 realizaron su primera larga duración en formato cinta, que se llamó Sitting Room, con una discografía de 13 discos que, bueno, continúan todavía en activo. Por cierto, dos de sus últimos discos fue realizado por el sello español Dead Pulse. Fueron los primeros de la Cold Wave. No fueron reconocidos, quizás por su melancolía, su sentimentalismo, una forma de expresarse escapista, e influenciados por Leonard Cohen o Dylan, crearon un lenguaje propio y se los puede considerar como unos de los padres de la Cold Wave y del mundo gótico. Bueno, y del concierto, nosotros estuvimos en Madrid, 12 de julio. Bueno, la sala, la verdad es que no estaba, creo yo, muy prevista para hacer conciertos, una sala pequeña. Bueno, pero la verdad es que sonó realmente bien. Nos gustó su sonido. La sala más o menos era pequeña, pero en cuanto a público, más o menos podríamos decir que casi, ¿no? En cuanto a puesto en escena, pues bueno, eso fue un poco más complicado. Estaba el cantante, el guitarrista y teclado, teclista, que más o menos tenían componentes de bajo y batería grabadas y ambientales. Bueno, se puede criticar eso, que tenían partes grabadas, pero la verdad es que, bueno, para pequeñas bandas y para pequeños conciertos así, la verdad es que no importa. Así, pues preferimos eso a no tener nada. Y en cuanto al concierto, realmente fue bueno, canciones relajadas, pero aumentando el ritmo hasta el final. La verdad es que dieron todo lo que tenían, concierto bastante bueno y un buen ambiente. Me quedó algo nuevo, es que suena mejor que en otras salas, que en principio están mucho más preparadas. Bueno, esperemos verles dos veces por aquí, y la verdad es que nos dejó un buen sabor de boca. Esperemos que vayan a tocar. De todo, que es la moda. Desde el punto de vista artístico, una forma de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cambiarla cada 6 meses. El programa, esta vez con Christine Play Viola, un grupo de Darkwave Gothic Rock italiano formado en Prato La Pellina en 2008, y bueno, que han tocado bastante en Alemania, Austria, Italia, relativamente éxito y bueno, que se pusieron en contacto con nosotros para si les podíamos promocionar o poner alguna canción suya. Y bueno, del material que nos pasaron, nos pusieron poner esta canción, Skater 8 in the Dust. Y bueno, este verano tocará en el Real Fest. Espero que les guste al público como a vosotros. Bueno, nuestra pequeña presentación del grupo. Yeah. que está sonando ahora se llama Universal Theory. Está creado en el 2011 en Madrid por Jesús Pinilla y María José Martos. El concepto del grupo se basa en el placer de la búsqueda, en cada sonido, cada nota, cada frase, transmitir experiencias personales, pensamientos, reflexiones. Su estilo es un estilo atmosférico, romántico, melancólico, con misteriosos pasajes. Y bueno, para los que queráis saber un poco más sobre el grupo, tienen un LP llamado Mystery Timeline. Está publicado en el sello Metal Hell, el 2 Records, el 2013. Y bueno, están pensando en publicar un nuevo LP y espero que les vaya bien, que tengan mucha suerte. Se pusieron en contacto con nosotros y bueno, nos gustó esta canción, Maybe. Espero que vosotros también. Difícil clasificación. La voz, no en esta canción, sino en otras del cantante, tiene un toque gothic rock clásico a los Sister of Mercy, mientras que por otro lado hay una gran mezcla de estilos, música electrónica. Bueno, se pusieron en contacto con nosotros y bueno, la verdad nos quedamos un poco alucinados, ¿no? Incluso tienen el último LP que sacaron, tiene 7 versiones diferentes, 7 estilos de música diferentes. Si se les puede clasificar como algo, es como mezcla. Aquí os dejamos con Calling All Astronauts. Silver. Estaba esperando con bastante interés y sobre todo después de ver su última actuación en la Sala Arena, a la salida de este primer álbum de la banda riojana Montraume, con el título de Empty, y la verdad es que ha respondido ampliamente a mis expectativas. Y eso que su estilo no es precisamente el que yo más siga, pero es difícil resistirse a sus temas. Siguen una línea bastante cercana a grupos como Diary of Dreams o Frozen Autumn, Covenant, es decir, un sonido electrónico muy del gusto alemán. Si a esto lo une su indudable calidad, supongo que les puede haber ayudado bastante a que nada menos que el sello Alpha Matrix haya apostado por ellos. Y con una producción que, bueno, lo mejor es que escuchéis vosotros mismos. First time in my life, I can feel that every taste I give you the sun that shines inside my heart. Now I can feel tranquility in my life, because you are my paradise. Oh my little child, my lovely child, together is the sky. Like a heaven's gift, you make me see that all this life is empty without you. Cause you are a part of me. Like a friend I will walk with you, like a father I will fight for you. Cause I am a part of you. gran voz de su cantante le permite entonar con gran nitidez y en unos tonos graves bastante potentes, sin necesitar apenas efectos o en ocasiones con algún ligero delay como ocurría en el tema anterior, o incluso con una variada gama de distorsiones. También amplio es el repertorio de bases, programaciones, sonidos de teclado o sintes, como en este tema Parasite, un poco más EBM que el anterior en que estamos escuchando. Destacan en cualquier caso las grandes melodías, bastante pegadizas, con algunos temas de corte más rítmico, épico o minimalista, y otros quizás en un tono más melancólico o atmosférico. Así que desde Gothic Lab esperamos que sus buenas ideas compositivas y estilísticas les lleven a una posición lo más elevada posible, ya no solo dentro del panorama nacional, sino internacional, dentro del synth pop o la electrónica oscura. Os dejamos escuchando esto. cualquier hombre puede llegar a ser feliz con una mujer, con tal de que no la ame. Clara Simon junto a La Broma Negra el 13 de septiembre en Madrid. Bueno, esta banda está formada para Liz Keith, voz y guitarras, y Overs Paniza, programación y teclados. Fue formado en el 2006 en Estrasburgo, en Francia, y pronto se irían a Berlín. Bueno, tienen dos discos. El primero lanzado en 2010, llamado Safe and Elegant, y en el 2011 editaron su segundo álbum, Start Kyle. Bueno, esta banda juega con los sonidos del electropop, con los años 80, melodías más o menos contemporáneas, y bueno, veremos verles a ver qué tal. Y os dejo con Bebe Condon. Sonando son Soman, que será la cabeza de cartel de Barcelona Zama Fest. en el que tocarán Stigmatroz, Larva, Terror, Lockout y Soban. Será el 9 de agosto. Y bueno, esperamos que sea un festón. Aparte, bueno, hay distintos DJ como Thomas Rainer, Nagmar, Lame Inmortal, Pingrin de Punto Omega Argentina, Sergio Delirio, Blackout y Dan. Soman es un proyecto de Koiha Trelew, bueno, que había sido ingeniero de sonido con Atsumin, Oziko, Terminal Joyce, y había incluso remezclado canciones de Bienvenition. Y bueno, viene a presentar su cuarto disco. Bueno, su estilo es más o menos una mezcla entre sonido más industrial, más bailable, y unas melodías totalmente locas. Bueno, al menos a nosotros nos encanta. Y bueno, pues le deseamos todo lo mejor, y quien pueda ir al festival en Barcelona, se lo pasen divinamente. Y os dejamos con Soman. Integrado con Elian Pep y con Felipe Fichov. Su música, un sonido electrónico combinado con coros femeninos, su arte sonoro con un alto contenido erótico, con un fetichista, con un toque transgresor y BDSM, en que las letras se mezclan una relación entre eros y trato, sexo y violencia, y una música electrónica mórbida. Bueno, este proyecto se creó hace un montón de años, en 1977, y todavía continúa. Este es su último trabajo, Rayon X. Y bueno, cabe recordar que Philip Top lleva más de 15 años con un trabajo de fotógrafo y de filmógrafo, así más o menos underground, ¿no? La que busca una exploración del erotismo subconsciente y de la poesía oscura del cuerpo humano. Bueno, así que no os perdáis los vídeos y bueno, desear que alguna vez bajen aquí en la performance en España. Bueno, ¿qué hacemos con el fuego? Bueno, y un domingo más, desgraciadamente, acaba Gothic Lab. Bueno, recordaros que tenemos la página del Facebook, que podéis pues, más o menos estar al tanto de todas las noticias. Tenemos nuestro email, gothiclab@aol.com, y que también tenemos Twitter, Gothic Lab. Y bueno, que desearos una buena semana de verano, refugiados del sol, aquellos vampiros. Y bueno, que lo paséis bien y hasta la próxima semana. Hasta luego. analógico de la naizoni, タイヨ的な細胞の愛が反乱します。私もゼロ分の F の大脳皮質が、ラベルイズムの雲の殺意を分泌して、青空が群がるその生かされた人間の恋人たちを、弟子たちが狂犬の眼球が呼吸していた。ロード120%染色体。